Sucedió, sucedió en Tucumán. Sucedió, sucedió 9 de julio. Sucedió, sucedió hace muchos años, en 1816. Sucedió, sucedió en Tucumán. Sucedió, sucedió 9 de julio. Sucedió, sucedió hace muchos años, en 1816.